y ahí escuchamos dos canciones de dos grupos legendarios en el metal chileno, como lo son Necrosis y Pentagram. A los primeros lo escuchamos con Fall in the Last Summer y después escuchamos a Pentagram con Demoniac Possession. Todo esto a pito del libro que va a editar Andrés Padilla, llamado Retrospectiva al Metal Chileno, y al cual entrevistamos hace un ratito. Así que muchas gracias, Andrés, por la entrevista y esperemos que te vaya muy bien con el libro. Ya, nuevamente voy a hablar yo. ¿Te parece, Alejandra? Me parece. Ya, porque está un poco complicada, señorita. Tenemos un problema de audio. Sí, ya. Así que voy a hablar yo y nos vamos a ir a un género radicalmente distinto, pero que yo abordo, evidentemente, que es el blues, con el vocalista de... bueno, el que era el vocalista, en realidad, de Memphis la Bluesera, Adrián Otero, quien el año pasado decidió alejarse de Memphis. Bueno, voy a leer un extracto de una entrevista que le dio al Clarín para detallar de por qué se fue de Memphis. Lo primero, lo concreto, es que Adrián Otero se va a presentar en Chile para presentar su disco de debut que se llama Imán, que editó el año pasado, y lo va a hacer el 14 de agosto en el Teatro Caupolicán. Las entradas se van a vender a través del sistema Feria Ticket y tienen un valor desde los 8.800 pesos a los 33.000. Después, además, va a haber una fiesta con DJs bluseros y rockeros. ¿Ya están a la venta estas entradas? Sí, ya están a la venta estas entradas. ¿Y ningún tipo de descuento? Por el momento no. Yeah. Es que como se venden a través de Feria Ticket, no creo que tengan algún tipo de Feria descuento. Feria Ticket es... Feria del disco. Sí. Tarjeta Almacenes París para los que tengan. ¿Sí? Sí. Ah, no conocía... Feria Ticket es Almacenes París, Ticketmaster Falabella y Punto Ticket es Replay. Replay, sí. Yeah. Ah, mira, no había hecho esa asociación. ¿Para qué? Bueno, como decía, Adrián Otero el año pasado se decidió alejar de Memphis la Bluesera, la banda más representativa de blues, diría yo, en Sudamérica, después de Papo, evidentemente, de Papo Blues. Y Adrián Otero básicamente se fue de Memphis, bueno, en primera instancia había parecido que se fue así como en buena, porque en la página web de Memphis habían salido así como que le decíamos lo mejor de la suerte y todo. Pero después nos vamos dando cuenta que en realidad no fue tan en buena la cosa. Porque, por ejemplo, acá voy a leer un extracto de la entrevista que le ofreció al diario Clarín el año pasado. Y acá dice: no es nada lindo estar encerrado porque no quedaba otra. En enero me encerré en la clínica El Parque, del Parque Lenoir. Hace poco leí una frase de David León que me pareció perfecta. Cuando tomas cocaína, el alma hace la valija y se va. Empecé a salir despacito. Básicamente, el asunto es que mientras estaba en Memphis, Adrián Otero cayó en todos los vicios habidos y por haber de los rockeros. Es decir, básicamente droga y alcohol. También se dice por ahí que engañó a su esposa, bueno, cosas que se van a asociar realmente al mundo del rock. Y lo que más le duele a él, como dice en la entrevista, es que a sus amigos de Memphis, el resto de la banda, como que le da lo mismo el asunto. Y él, más allá de importarle el asunto del dinero, porque Memphis está muy cerca de celebrar los 30 años de Memphis, obviamente hacer una gira y ganar mucha plata con eso, editar DVD y cosas así, no le llamaba la atención. Prefería él sanarse y por eso se dio cuenta que tenía que dar un paso al costado, reinventarse a sí mismo y tratar de hacer música por su cuenta y hacer lo que él quería. Y sin tener a la gente que según él no le había hecho bien, no se había preocupado por su salud y solamente se había preocupado por el asunto de la banda. Y fue de esa manera que, a partir de eso, que comenzó a hacer las canciones de su disco debut, Imán, que de buena a primera tiene harto de Memphis en algunas canciones. Yo diría que la única diferencia que tendría es que incluyó un par de géneros musicales que en Memphis no se habían tocado, que como lo son el soul y el funk, que son cosas un poco más bailables. Que si en Memphis eran canciones bailables, pero claramente, claro, eran como de cosas swing, rock and roll, cosas de ese estilo. Claro, siempre en el fondo más cercano al estilo, claro, primigenio de ellos. Claro. Bueno, y básicamente eso. Esa es la gran diferencia que tiene con las canciones. Y la calidad interpretativa de esa voz desgastada que tiene Adrián Otero, que es súper distintiva de él, sigue presente en el disco y que encuentro súper simpático. Entretenido, no es la gran placa. Lo que sí yo no sé y estuve tratando de averiguar es si va a tocar temas de Memphis. Creo que no debería tocarlo por todo lo que despotricó. Claro. Y a todo esto lo que pasó con Memphis, que creo que no lo hablé en su minuto. Memphis finalmente se terminó disolviendo por el asunto de que Adrián Otero es uno de los dueños del nombre de Memphis la Blusera. Y él no quería que la banda siguiera, así que básicamente dijo, bueno, sigan, pero se los voy a vender. Y creo que pidió como $1,000,000 por el nombre del grupo. ¿Pero él era uno de los dueños o el dueño...? Uno de los dueños, porque uno de los fundadores. Y le pone el resto de la banda, prefirió, dijo, ya, para que no nos está complicando por el nombre, nos vamos a hacer llamar Los Viejos Lobos. En alusión a una canción de Memphis la Blusera que se llama Lobo Estepario. Y así se sacaron todo ese, el pillo para poder seguir tocando canciones de Memphis. Porque básicamente es el repertorio que sigue conservando los viejos lobos. Siguen cantando canciones de Memphis. Y no hay problemas con respecto a tocar los temas. No, es que era solamente con el nombre. Claro, es que no pueden sacar discos, por ejemplo, con Memphis la Blusera. Bajo ese nombre. Claro. Pero pueden sacar discos bajo Los Viejos Lobos y en vivo pueden interpretar lo que quieran, porque tú no puedes controlar lo que va a tocar. Ah, pero ellos, claro, ellos tampoco en el fondo pueden... Ellos no pueden promocionarse como los X-Memphis, parece. Ya. Ahí, en eso quedaría finalmente. Claro, no, terminó siendo una cosa como cuando Inti Illimani tuvo su problema y es el Inti Histórico. Claro. Y el, que básicamente también es una ridiculez, porque en el fondo se terminan llamando igual. Igual, o sea, sí. No hay mayor cambio. En el caso de Memphis, no, Memphis, o sea, como grupo oficialmente está muerto. O sea, yo creo que eventualmente estos viejos se van a juntar quizás 10 años más y van a ganar un montón de plata cuando lo vuelvan a hacer. Pero por el momento están bastante distanciados por este asunto que Adrián siente que no lo cuidaron como lo deberían haber cuidado. O tratar de cuidarlo como si eran amigos de ellos, finalmente. Igual es complejo, pero bueno. Sí, bueno. Sí, en el fondo tú te metes en lo que te quieres meter nomás también, o sea. Sí, pero por ejemplo, si tu amigo no es que lo mismo, no hacen nada. Pero es complejo, es complejo. Es algo extraño, pero igual de repente yo lo comprendo un poco. Sí, en ese se caso, comprende, pero a lo largo uno también es responsable de lo que sí, hace. No, sí, él no lo niega, por eso mismo él consideraba necesario que se irse. Tenía irse de la banda, claro. Y meterse a un centro de rehabilitación y preocuparse más de su esposa y cosas netamente familiares. Por eso se tuvo que alejar de su otro amigo. Claro, en el fondo, ¿qué ha sentido? No se preocuparon como por él. Exactamente. Y ya. Vamos a escuchar temas de su disco solista. De su para disco que... nuevo, el que viene a presentar básicamente a Chile. Claro. Sí, vamos a escuchar tres temas. Primero vamos a escuchar Imán, que es precisamente la canción que le da el nombre al disco. Después vamos a escuchar Tu Belleza y finalmente Pendejo. Y en Pendejo habla precisamente de lo estúpido que fue mientras era como rockstar en Memphis la Blusera. Claro, la parada rockstar. Claro. Ya, ahora eso. Adrián Otero, la ex voz de Memphis la Blusera, en la OVE. De abrir los brazos, la sensación de abrazarme al mundo y la intuición que por fin llegó a mí para quedarse. La traigo con un imán. La felicidad siempre está fugaz. Estoy lleno de felicidad. Pude parar el ruido en mi cabeza y escuchar con suma atención. Diciendo lo que me estás pidiendo es un imán. La felicidad siempre está fugaz. La traigo con un imán. La felicidad siempre está fugaz. Estoy lleno de felicidad. We'll be right back. solo me permito admirarte. Sin comprender tu belleza, tuve tu belleza. Basta, ya, ya, se cortó la cuerda.